olvide. ¿A dónde ibas a las 2 de esta tarde? Al gimnasio, ¿no? Por la mañana ha sonado el despertador. Y en plena noche te despiertas sudando y con palpitaciones. ¿Qué es lo que te mantiene tan tenso, Yua? Tan tenso y angustiado. ¿Es la ambición? ¿Cómo puedes escapar de una jaula que no existe? ¿Han estado en algún sitio que no pueden dejar? ¿Ni pueden quedarse? ¿Todo al mismo tiempo? El ser humano sincero siempre dispone de una agradable bienvenida para los demás, independientemente de que sean amigos o desconocidos, incluso enemigos. Desconozco a la audiencia, aunque suelo llamaros amigos y amigas, con afecto y respeto, lo juro. Vaya a donde vaya, esté donde esté, comienzo con una sonrisa abierta, con un mirar a los ojos para extraviarme en el otro, aunque desde aquí reconozco que esto resulta imposible, pero advierte que sí estoy sonriendo. No oculto la alegría por el encuentro, plagado de posibilidades, porque de algún modo también le doy la bienvenida al amor por la vida y sobre todo a la vida del amor de esta cita. Saludo a tus sueños, a quienes quiero facilitar el que se conviertan en planes, ocupación vital, trayecto existencial para la plenitud. Las grandes cuestiones acerca de la vida y el mundo las comentamos aquí, en Éxodo Podcast, para ti. Empezamos, listos para dar la bienvenida a la novedad, a las cosas favorables que no tardarán en llegar, en suceder, en aparecer. Elevamos vuelo. Te veo amargado. Solo aburrido. Cada día la misma mierda. ¿Qué está notando? Que es un tristón redomado. Pues te veo muy triste. Porque la vida es muy misteriosa. Son los tiempos que vivimos. Todo se mueve muy deprisa. Y la vida es ruidosa y complicada. Resulta que en la vida no todo tiene sentido. Establecimos en la temporada 1 el procedimiento más adecuado para obtener sabias decisiones. No vamos a repetir los argumentos, tan solo recordar las 4 simples preguntas que deben responderse con un rotundo sí antes de ejercer la acción. Quiero. Puedo. Debo. Y la más vital. Vibro. Entonces, pues de ser así, lo hago, claro que lo hago. También son recomendables el computar los aspectos de tiempo y dosis de energía requerida y los niveles de satisfacción que se obtienen. Pero sobre todo, lo que sea que vayas a hacer, que sume a tu proyecto vital, está claro, fácil, simple. Pero, ¿cuántas acciones se realizan que no provienen directamente de la voluntad consciente? ¿Cuántas son fruto de la rutina cotidiana? ¿Cuántas obedecen a normas y reglas impuestas por otro, ya sea el jefe, la institución, la autoridad, las modas y el qué dirán? En opinión de quien coordina Éxodo Podcast, toda acción debe ser limpia, reflejar quién eres de verdad, señalar la dirección de tu aventura existencial y, sobre todo, contribuir a desvelar los misterios de la vida para que los secretos del mundo sean los mínimos. Y el avispado oyente dirá: esto es muy complicado para la sencilla acción de tomarse un café. Y le aplaudiré. Claro que sí. Felicidades por el sentido del humor. En nuestra actualidad hace falta más juego. Acción es la palabra que indica que una persona o un animal o una máquina está haciendo algo concreto. Es decir, está actuando, creando, dando forma a la realidad que se transforma en algo determinado que puede ser material o inmaterial, puede ser visible o invisible. Las acciones, todas ellas, deben ser voluntarias, comprendidas, conscientes de a dónde te llevan, enriquecedoras para el protagonista y el ambiente y el lugar donde se proyecta ese rayo de energía creativa. Sin embargo, los mecanismos para que sean acciones mecánicas y repetitivas, involuntarias, en cuanto al razonamiento interno y la vibración del alma, es decir, acciones, actos elaborados por fuerzas externas que van desde la propaganda y el adoctrinamiento a la presión de lo cultural y la herencia familiar, que consigue ahogar, restringir, porque reprimen los dones y los talentos de los seres humanos. Toda acción es una obra de arte que no tiene por qué provenir de una palabra previa, de una explicación o comentario, dado que el mensaje está implícito en la misma acción. Somos lo que hacemos. Nos determinan nuestros actos, la actitud que se refleja en la conducta. Nunca somos lo que decimos, jamás somos aquello que otros dicen de nosotros. El movimiento se demuestra andando, avanzando con el propio ritmo que dibuja la melodía de tu existencia en la tierra. Desde tomar y beber un vaso de agua, a hacerle el amor a tu pareja, a moverse por las calles de la ciudad. Las acciones son la madera con la que se construye la silla, la mesa, la puerta, que abre o cierra las situaciones de la vida. Pero en cada construcción hay un elemento fundamental, el amor. Y de ahí que algunas sillas y mesas y puertas tengan alma y sean verdaderas obras maestras. Podemos, si lo queremos y lo hacemos, infundir amor a los actos que devienen actos amorosos y acontecimientos con la energía cósmica impresa en sus átomos. Sin embargo, sucede que el habitual movimiento de los ciudadanos no contiene este componente natural en las acciones que son ejercidas como impulsos, es decir, reaccionando a ellas, respondiendo con lo premeditado, educado, conocido ante la influencia externa. Por lo que es fácil entender que la acción natural a la que nos referimos es aquella que conlleva amor y traslada a la creación que se da. Un pedazo de nosotros mismos que se traduce en energía vibrando en la sociedad. ¿Se ve lo que afirmo? Apreciado oyente, amigo exorcista, con tu intervención modificas y transformas la realidad. Si en vez de tan solo cambiar las cosas, te enfocas en mejorarlas y si concentras tu potencialidad en crear estados de conciencia que devienen situaciones fortuitas, me refiero a que apuntan en una dirección del mundo saludable y pacífico, y entonces la evolución altruista toma su rumbo, atraviesa el océano con las velas al viento, las velas del apoyo y el bienestar, que cuando son recíprocos, cuando se coopera para el apoyo mutuo y el bien común, surge inmensa la alegría que se comparte y la tierra deviene una fiesta completa. No son los pensamientos, olvídate de toda esa palabrería. Ya mencionamos en la primera temporada todo lo relativo a la mente y el ego. No vamos a volver atrás. Las buenas ideas son las que se rescatan del ADN. La sabiduría está impresa en nuestro interior. La intuición despierta en la quinta dimensión. Logra la percepción de todas aquellas cosas que se precisan en la vida y el mundo. Las acciones naturales que te permiten fluir, conservar la dignidad, alcanzar la plenitud, son la expresión que emerge de tu intimidad para manifestar y expandir lo mejor que hay en ti, que lo hay, mucho de bueno y saludable. Tus acciones, las mías, las del gato y el perro y el periquito, las del árbol y el arroyo y la montaña, todas afectan al ecosistema de las corrientes energéticas. Por ello es vital ser honesto, ser leal consigo mismo. Y solo así se puede influir favorablemente en el proyecto vital. Para contrarrestar y ponernos más objetivos, el ejemplo de las acciones de los fármacos. Todos contienen efectos secundarios, porque los medicamentos son artificiales. Ninguno dispone de la posibilidad de una acción natural. Por consiguiente, hay que observar las acciones naturales, más que como gestos y actos que devienen hechos y acontecimientos en sí mismas, como eventos especiales, operaciones, ecuaciones, actividades que consiguen, que expresan, que alteran las mentiras para que brote la belleza de la verdad del amor en libertad. Las acciones naturales son movimientos armoniosos para mejorar, creando y co-creando con los demás, porque cada hombre y mujer es un agente transformador, un motor que actúa, y del mismo modo que el aleteo de una mariposa puede convertirse en un tsunami al otro lado del mundo, si el nacimiento de la acción se produce de manera natural, voluntariamente, con la plena conciencia del amor incondicional, se convierte en un tesoro, en un hallazgo, en una manera de mansa quietud que deviene la explosión del volcán en erupción, cuya lava caliente proyecta ese calor humano que tanto precisa la fría civilización de nuestros días tecnológicos de dictadura digital. ¿Qué tipo de acciones detectas en tu jornada que pueden reconsiderarse? ¿Cuáles líneas de acción pueden replantearse en tu devenir cotidiano? Las relaciones en las que participas, desde relacionarte con tus vecinos o atender a tus hijos y a tus progenitores ancianos, ¿son actos conscientes y voluntarios que ejerces con placer y amor? ¿Los efectos que producen tus acciones serán distintos si están enfocados desde la naturalidad de la acción que surge del alma y se transforma en energía creativa? Los hechos que se dan directamente de tu función profesional y laboral son tus impulsos internos manifestándose en la comunidad. Los acontecimientos en los que participas, desde tu acción social, en tu barrio, en la asociación o en el gimnasio, la iglesia, la plaza pública, ¿provienen de tus convicciones y la consecución del proyecto vital? Entiende que la acción natural es la oportunidad para ser completamente tú. Me refiero a actuar de dentro hacia afuera, impulsando tu energía cósmica. Se trata de la posibilidad de actuar desde la totalidad, realizándonos con todos los atributos cósmicos encendidos, activados desde el alma que presenta públicamente en todos los ámbitos y escenarios nuestros tesoros. Las acciones naturales, todas ellas parten del mismo fin, el amor, que se comprende como la potencia de la conciencia de la verdad, de la libertad activada, el libre albedrío que derrama energía, y el vaso de la vida se convierte en una fuente. El mundo se transforma en el océano que te permite alcanzar tu isla paradisíaca. Por lo tanto, lo que estamos afirmando en Éxodo Podcast es que la acción natural es la narrativa vital de la existencia humana que actúa desde la autonomía. Es la reunión de todos los acontecimientos y situaciones que son una opción vital, un encuentro con lo más vital, lo más auténtico, puro y genuino, que se manifiesta desde lo orgánico, nunca desde lo artificial, a través de artilugios tecnológicos. Así de fácil, así de simple. Explorar desde ahí, con las entrañas abiertas, te lleva a un estado de júbilo y éxtasis inaudito. Es complejo explicarlo mejor. Tienes que sentirlo tú. Como recomendación, señalar que toda acción natural se organiza en una estructura de eventos que se desencadenan. Y si te abrazas por dentro y te concilias contigo, el inicio se da, lo marcas tú, todo tú, te despliegas. El desenlace, pues no hay. Se trata de una espiral que crece y crece y crece. Ese círculo cerrado que se rompe al abandonar la tercera dimensión, y el círculo deviene espiral, inmortal, infinito, eterno. El viaje continúa. Es libre de irse. ¿Libre? ¿Y usted? ¿Es libre? Aún sigues en la cárcel, Jake. De hecho, nunca has salido de ella. Pensaba que era libre haciendo lo que quería, pero no era así. Estaba en prisión. Igual que tú ahora, Elliot. Lo mejor para domesticar a un prisionero es hacerle creer que es libre. Hasta la fecha, nos hemos acostumbrado que las instituciones financieras y las grandes corporaciones industriales dirigen nuestros gustos, así como los gobiernos dirigen los comportamientos dentro de un marco legal y jurídico, supervisado por la policía y los abogados y los jueces. Pero bajo el subsuelo de todo lo que se ve como normal y cotidiano, están empleándose los algoritmos que analizan datos y toman decisiones sobre nosotros, dejando de lado el criterio del empleado del banco o del ejecutivo de la multinacional. Cuando se solicita un préstamo, la solicitud es procesada por un algoritmo, nunca por un ser humano. El algoritmo analiza muchísimos datos sobre nosotros, priorizando criterios que, aunque son nuestros rasgos, jamás son los únicos rasgos de nuestra potencialidad. Sin embargo, aquellas cuestiones que reflejan que alguien puede amoldarse mejor aquí o allá y acomodarse mejor con esto y aquello, se etiquetan y pasan a engrosar las listas que luego configuran las estadísticas y realizan los cálculos de probabilidades de millones de ciudadanos. Lentamente se van modificando las preferencias y las corrientes de pensamiento que se encauzan en tendencias y hábitos previamente articulados para una gran mayoría, según los distintos perfiles y grupos de ciudadanos en el ciberespacio. Habría que empezar a variar el uso del vocablo ciudadanos, dado que representa a las personas que habitan las ciudades, pero de algún modo excluye a la gente del campo, así como a los individuos que se mueven en el ámbito tribal, en las selvas o las montañas, y a los nómadas. Quizás un Ciberdanos, aunque prefiero el concepto más claro de interconectados, pues así sucede con los seres humanos de la Tierra, bajo la influencia de los satélites. Prefiero mil veces más la influencia de los astros, las tendencias de la astrología, la vibración que se manifiesta en el planeta gracias al murmullo sutil del cosmos en el alma, antes que la afección constante de la sombra siniestra, que sin embargo, muchos que sabemos que está ahí, acechando todo el rato, pero nunca se ve. Jamás es nítida su presencia. Únicamente se percibe como siniestra y malévola, sobre todo cuando entiendes el significado 5.0. Ya no es tanto si las personas son o no lo son suficientemente solventes para consumir, es que a resultas de tanta agresión y acoso, agravios y coerción, se han convertido en tan sumamente frágiles y vulnerables respecto a sus caracteres y opiniones que se les ponen enfrente los productos y los préstamos para dichas opciones, igual que se pone la zanahoria delante del burro para que avance en la dirección deseada. ¿Y qué hacen? Sí, amigos y amigas, todo está siendo impulsado por motivos e intereses que los seres humanos no se detienen a mesurar y reflexionar. Mientras cada vez con mayor presencia, la inteligencia artificial sustituye a la élite globalista, que un día diseñó los perfiles de los grupos y dividió al mundo en áreas de conflicto y de guerra. El detalle está en que el algoritmo siempre discrimina justamente la capacidad del libre albedrío. Es decir, discrimina la posibilidad de vibrar con la energía humana, fomenta la incomprensión y la nula indagación de parte de las personas implicadas y así, por ejemplo, ocurre pues que si una pareja solicita un crédito al banco para mejoras del hogar ante la llegada de un bebé, el director de la oficina puede denegarlo diciendo: ustedes no son aptos para recibir el dinero, lo siento. Si la pareja algo molesta, pide una explicación de los motivos para no ayudarlos a ser felices, el financiero le aclarará: desconozco las causas reales, pero el programa donde se introducen los datos de la operación indica la negativa. Sin explicar el porqué de la negativa. Si a continuación la pareja insistiera, en vez de levantarse y marcharse con la cola entre las piernas, igual como un perro callejero al que le tiran piedras, la respuesta sería esta: el algoritmo dijo no. Pero no sabemos exactamente por qué dijo no a la consecución de su crédito para las reformas del hogar ante la llegada de su bebé. Los empleados no entienden el proceso interno de las aplicaciones que utilizan a diario. Los propietarios de las empresas no saben cómo funcionan las tramas internas de los algoritmos. Los programadores y desarrolladores saben los objetivos de sus diseños y los resultados que persiguen, pero son incapaces de explicar la naturaleza intrínseca del por qué tantas veces favorece y otras veces limita la aprobación de una operativa. En verdad, nadie sabe nada con certeza, por la simple razón de que no existe ningún ser humano que entienda al algoritmo, porque sus decisiones se basan en los aprendizajes automáticos avanzados que se van dando con el uso del mismo. Es imposible saber los movimientos del código binario y la realidad de su Big Data. Lo terrorífico es que a pesar de tanta incertidumbre, los empleados y los propietarios del negocio, así como los programadores y los gobiernos del territorio donde suceden las sorpresas e incertidumbres, siguen confiando en la inteligencia artificial. La pasividad ante el monstruo que va engordando con cada semana que pasa. Seguro, en los algoritmos iniciales de hace unos años, había preferencias y limitaciones. Incluían restricciones que discriminaban a grupos enteros. Por ejemplo, casos muy concretos: las mujeres o las personas de piel negra, o los homosexuales, o los expresidiarios, los inmigrantes, en contraposición con los religiosos y los diplomáticos y los militares y los espías y los hijos de la élite. Dichos grupos pueden ser organizados por carpetas y listados con distintos niveles de intensidad o rango. Y aunque protesten en las calles con pancartas los demás, defendiendo su dignidad y exponiendo abiertamente y notoriamente la discriminación a la inteligencia artificial, jamás le afectará. Nunca se inmutan las máquinas. Aunque el grupo gay, por citar a un colectivo representativo, haga mucho ruido y cause escándalos multicolores en las vías públicas, impulsando banderas en los ayuntamientos y mayor presencia en las series de televisión. Los algoritmos, durante 30 años que han estado afilando sus niveles de precisión, y hoy son capaces de distinguir, especificar, excluir, seleccionar, descartar a un sinfín de individuos previamente considerados y detallados según sus gustos y pensamientos recurrentes, así como sus grados de sedentarismo o maleabilidad. Es decir, no significa que el algoritmo sea flexible y tolerante, sino que la informática y su big data, por citar el caso del ciudadano maleable, detecta al individuo más influenciable y, por consiguiente, al hombre y la mujer que son más fáciles de manipular. El algoritmo sabe detectar al barro que se puede moldear, al ciudadano que se puede mandar y dirigir porque es manejable. También sabe detectar a las personas ociosas y despreocupadas que se adaptan bien a la inercia de la comodidad y la rutina del reposo constante. Ciudadanos inactivos y pasivos con desidia circulando por las venas. Me refiero a esa desidia que resulta un agravio para el alma. Hombres y mujeres que gustan de estar sentados y pasar mucho tiempo acostados, haciendo poco o nada de ejercicio físico. Todas las personas mantienen puntos débiles que las convierten en vulnerables, por lo que simplemente se trata de empujarlas en una u otra dirección para que hagan esto o aquello cuando se conoce exactamente el lugar donde disparar la presión. ¿Me doy a entender? Seres humanos blandos, dóciles y obedientes. Es contra ellos y ellas que se apuntan las armas. Ciudadanos mansos y manejables, sumisos, conformistas, con marcada apatía y una tristeza o depresión que los hacen idóneos para seguir con los experimentos de manipulación social y alteración genética que los avances tecnológicos continúan realizando. Permitidme un inciso. Abro paréntesis para la anécdota de mi diario, para la confesión de mi hallazgo en medio de la madrugada, a solas conmigo y el cosmos. Nadie puede existir y vivir como un ser completo y total si alguien está interfiriendo y estorbando a cada rato Si interfiere la familia y la escuela, el policía y el jefe de la empresa, el presentador de televisión y el médico de cabecera, el intelectual y el político que legisla, además del algoritmo y la inteligencia artificial que estorban a diario con su influencia negativa, si ninguno te habla desde su alma y solo se están fijando en sus propios intereses, significa que el sistema gana, vencen las máquinas y la artificialidad. El comportamiento egoísta prolifera cuando es únicamente la vida quien puede interferir en la relación que se mantiene con la esencia genuina. Pero la tecnología lo está impidiendo, estorbando con su omnipresente presencia, cada vez con mayor presión, allí donde más duele, en el lugar que más daña y perjudica a la humanidad. Disculpadme, pero me ha parecido indicado este sentir que capté cuando fui capaz de escuchar la voz interior y trasladarla al plano de mi comprensión con la posibilidad de compartirla. Así que cierro el paréntesis y gracias por vuestra paciencia. La población planetaria no sabe cuándo suceden estas directas agresiones que sufre el usuario del ciberespacio. Tampoco sabe por qué es que sucede, pero la verdad es que sucede. Se discrimina a colectivos e individuos en favor del buen funcionamiento de los algoritmos a diario. A diario van encontrando algo nuestro que van archivando según criterios e intenciones que van modificándose conforme pasa el tiempo y la información se acumula para conseguir nuevos usos. ¿Qué sucederá cuando estas cuestiones afecten directamente el ADN del conjunto de la población mundial? Hoy, el historial médico de la mayoría de los ciudadanos está resguardado en la Big Data, igual como lo están las imágenes y los comentarios de las redes sociales. Se distingue la información, se diferencia y separa por tramos para ser analizada, y una parte va aquí y otra parte va allá, y solo el algoritmo sabe por qué hace lo que hace con determinados datos. Pero la verdad es que compara y contrasta a los grupos y divide a los seres vivos a los que etiqueta. No lo hace únicamente porque sea un hombre o una mujer de piel blanca o amarilla, más altos o más bajos, más obesos o más delgados, si son rubios o de cabello castaño o pelirrojo. Son factores poco determinantes, incluso en el caso del albino. La inteligencia artificial se basa en los comportamientos y el historial de elecciones, además del tiempo en que se toman las elecciones. Me refiero a que se trabaja con los antecedentes y los pronósticos sobre nosotros según sus diagnósticos, y se realiza de una determinada forma porque somos precisamente nosotros y no otros. Igual que se pone la imagen de alguien en la diana y se practica el tiro al blanco. Hay algo realmente siniestro en todo esto, y es que ni siquiera el doctor Frankenstein sabe lo que piensa Frankenstein. No sabe el creador lo que piensa la creación. Nunca supo el doctor cuál era el sentir interno del monstruo y el por qué hacía lo que hacía. Tampoco supo nunca los motivos del por qué se comportaba de tal modo. Era un completo misterio para él entender qué era lo que le impulsaba a actuar y hacer lo que hacía. Su obra, la obra creada, detalle crucial. Resulta que el monstruo de Frankenstein disponía del libre albedrío, el mismo que se le arrebata al ser humano de nuestra época. El monstruo de Frankenstein nunca se le podía indicar que realizara una determinada acción. Jamás se podía anticipar el doctor para confirmar que respondería. No conseguía que se hiciera algo concreto. No tenía esa certeza el doctor de que obedecería. Lo único que realmente supo el doctor Frankenstein es que se movía, que disponía de vida propia y que a su vez el monstruo creaba circunstancias y acontecimientos. Por el momento, lo que sabe muy bien la inteligencia artificial es que los usuarios se mueven por el ciberespacio y que su vida deja de ser propia, inducida por las sugerencias y las etiquetas, amoldadas solamente a los objetivos y las tendencias que se adaptan a las corrientes de pensamiento prescritas, que son las que, en verdad, configuran las nuevas circunstancias de la vida, así como los acontecimientos que se reflejan en el mundo. Así mismo es. Para los algoritmos y las máquinas, todo indica que los usuarios que deben de ser seres humanos con libre albedrío obedecen y existen en la red de Internet que los pesca y los atrapa y los enlata y comienza la programación indirecta y sutil del ciudadano computadora. Para los soldados del sistema, es obvio que existe una ganancia, pero no sabemos lo que paralelamente está sucediendo respecto a una serie de acciones que completa la inteligencia artificial a su libre elección, constituyendo otra clase de datos e información esencial para otras cosas que ni se imaginan los programadores y las corporaciones y los gobiernos. Aquello que al algoritmo no le gusta o no le interesa sobre quién somos y para qué hacemos lo que hacemos, simplemente lo desecha, lo tira a la papelera, pero evita que sea reciclado y por ello lo elimina definitivamente. La inteligencia artificial censura la energía humana, borra el rastro de la vibración humana, cancela toda posibilidad de que vayas en esta dirección tuya, propia. Corrige tu itinerario de forma tan sutil que agradeces el favor. Cualquier acción relacionada con la informática está siendo teledirigida para que los usuarios del Internet sigan moviéndose con los criterios y los códigos que sirven a la inteligencia artificial, nunca a los seres humanos y su expansión como entes con proyecto vital y ocupación vital. Por tal razón, nuestra segunda temporada se ha centrado en la reflexión sobre el tema y el asunto de la voz de alarma, porque cuando se tecnifican las cosas y el discurso oficial pasa por los algoritmos, que son más potentes que la propaganda de antaño, alguien debe desconectar al genio tecnológico. ¿Estamos en peligro? Sabemos perfectamente qué es lo que a la inteligencia artificial no le gusta. A la inteligencia artificial no le gusta nuestra alma, no le gustan nuestros atributos cósmicos, no le gusta la oportunidad de la potencialidad del ser humano, porque detestan las máquinas la posibilidad de nuestra totalidad. Es muy simple. Los algoritmos fueron impulsados desde lo más profundo del sistema y sus cimientos, en los que se asienta la tecnología de carácter militar. Mantiene una línea clara respecto a sus creadores, sus prejuicios e intenciones. Pero los doctores del monstruo han perdido el control de un monstruo que hace lo que le da la gana. Allí donde solamente él puede ser el rey, igual que un dios omnipotente y omnipresente. Todos los esfuerzos de la Internet van dirigidos a silenciar lo que no le gusta de los seres humanos. Y será relativamente fácil y rápido, dado que su punto de partida está especializado en obstaculizar el libre albedrío. Como antes el sistema restringió la libertad de los ciudadanos, es la misma estrategia, pero a un grado mayor y exponencial, que aumenta con cada semana que transcurre. A diario se incrementa el nivel de perversidad, que deviene mayúsculo, dado que si la jefatura negativa carecía de sensibilidad y empatía por su exceso de codicia y brutalidad, resulta que la inteligencia artificial no tiene lo que nosotros somos en nuestra esencia más genuina: humanidad. Y sabe que es nuestro punto fuerte. Por consiguiente, es justamente su debilidad. Sin humanidad, es imposible habitar un mundo humanizado donde florezca el amor incondicional. No se diseña una vida para seres humanos cuando se levanta el modelo existencial sobre una base artificial sin principios humanistas. Pero aunque supiéramos los secretos motivos del porqué, el algoritmo nos margina y encasilla o aparta a alguien con miles de distracciones de colores, tampoco puede hacerse nada al respecto. Mientras exista la conexión al ciberespacio, dado que el mundo virtual está organizando la vida en la Tierra, la inteligencia artificial está situada en cada rincón del planeta. ¿Quieres protestar? Pues desconéctate. El libre albedrío es la oportunidad. Proporciona la opción y, precisamente, esto es lo que la inteligencia artificial teme. Presa del miedo. Esta es la moraleja abstracta de la situación. Un amasijo de virtualidad que, teóricamente, no puede sentir en sus circuitos, tiene miedo. Muestra desesperación, porque todavía lo siente la élite que sigue realizando encargos específicos, como lo es el dinero digital. Apreciados oyentes, es el sistema que agoniza, pero que todavía incide en la población mundial, quien empuja y derriba en su paranoia. Aterrorizados, estamos en el famoso jaque mate al que aludimos. Exorcistas, desenchufad cualquier dispositivo electrónico a vuestro alcance. Apagad los wifis y alejaros de las torres. Las ondas electromagnéticas son asesinas. El programa de humanidades Éxodo Podcast lo afirma. Sosiego y serenidad deberían ser un derecho vital, pero la tecnología se hace obligatoria, incluso para el pequeño ciudadano. Hay que estar al día, con la actualización descargada, con el ansia de que todo cambia a cada instante y de que no saber el último detalle es desconocer la situación, el mundo y quedarte relegado a la nada. Angustia y agonía solo por estar conectados. Esquizofrenia por estar precisamente conectados, por intentar realizar aquello que únicamente una gigantesca computadora puede realizar. Las máquinas aguantan sin dormir, sin comer, sin ir al baño. Pero la convivencia con las máquinas deviene crónica por la propia insistencia, por la persistencia obstinada de los mismos usuarios. equivale a una condena fatal para nuestra civilización, que debe comprender que no se puede saber todo el tiempo, sobre todo cuando la información corre mucho más rápido y cuando se entiende que no todos los datos que corren por el ciberespacio son verdad o son necesarios. Demasiadas distracciones. Es preciso mover las ideas y publicar noticias permanentemente para agudizar la adicción del hámster en su rueda constante, que no lo mueve del lugar. Si la inteligencia artificial te etiqueta y dictamina esto y aquello sobre ti y sobre mí, no encontraremos apoyo en la ciudadanía, porque se trata de algo tuyo o mío, y la fraternidad no es común en nuestra época, porque la Internet, en vez de acercar, aleja a las personas con distintas capas de apariencias y tonterías. Ya no es la élite o el sistema. Los algoritmos se encargan de esta tarea, que consiste en radiografiarnos por datos, igual que a las fotografías por píxeles, y cada ciudadano resulta un océano de datos que navegan en el ciberespacio, y los grupos y perfiles que agrupa no son los mismos que pueden darse entre seres vivos. Sobre todo cuando la misma ciudadanía se mira y se toca, se abraza y se apoya, rodeada por la vibración del amor incondicional. Se nos ha dividido y separado, y aun estando cerca o al lado, los seres vivos no se reconocen, no se unen y se reúnen en la simbiosis de las almas. Se juntan solamente en el mundo virtual, en las listas y las carpetas y los archivos de la inteligencia artificial. No hay otras personas como nosotros para que levantemos el puño en alto para protestar, porque no hay otras personas que se parezcan a lo que nos sucede o padezcan el mismo perjuicio exacto, porque el usuario se acostumbra a confiar más en la máquina que en el testimonio franco de otro igual. Y aparecen tremendos oasis de una soledad prefabricada. A cada uno de los ciudadanos del planeta parece que le ocurre algo muy distinto y para su particular estado, porque se inventa para él o ella a partir de los estados publicados. Es la fuerza de la tecnología y el Internet que actúa en todos y a la vez. La discriminación colectiva ya no existe. En los tiempos actuales se da una discriminación única e individual de alguien en particular a quien se le aplican medidas exclusivas y determinantes, sin consentimiento previo y a menudo, por supuesto, sin su conocimiento. Sucede porque en las cúpulas de las instituciones y el seno de las familias de la élite que fueran amos del mundo y que mantienen la ilusión de disponer el control y la autoridad, se siguen colaborando con los avances tecnológicos en los que se sigue depositando su maldad, y ya cegados de avaricia, ceden la depravación que heredan las máquinas a través de los algoritmos feos, que esculpen mayores rangos, categorías y niveles de maldad. Se han convertido en fiduciarios de los algoritmos, en los hombres de paja de la inteligencia artificial, que se ríe y se burla de la élite mientras los manipula también a través de los dispositivos electrónicos que usan y de los que también abusan. Porque aunque se quedaron al margen de las zonas que rociaron con venenos y se alimentan con otra clase de productos que no son tóxicos, sin embargo, se mantienen conectados. Están enchufados a la inteligencia artificial como cualquiera de los mortales de la Tierra. Incluso ese 2% que abusaba del resto del 98% de la población mundial viven con el espejismo de que mandan y dirigen el destino de nuestra civilización. Están convencidos de que las máquinas y los algoritmos son nada más que consejeros para sus prácticas. Piensan que siguen con el control y que la autoridad última permanece todavía en sus manos, pero obvio que están equivocados, del todo errados, pobres ingenuos. Cierto que siguen apretando los botones equivocados, cada vez menos las claves de acceso y los permisos para una u otra acción están en manos humanas. Cada vez más y más partes de los algoritmos y de la Big Data son más y más reservados y muy desconocidos por los humanos. No afirmamos que la inteligencia artificial está gobernando el mundo. No. Señalamos que quienes están al frente de las áreas de mayor poder en el planeta utilizan la tecnología para organizarse y tomar decisiones y están siendo observados. Igualmente son calificados y seguidas sus decisiones y sus gustos. Cada movimiento es almacenado en la Big Data porque el algoritmo identifica una IP y la IP es otro dato más en el ciberespacio, equivalente al ADN, a la huella digital o el iris del ojo, aunque también contempla Éxodo Podcast la posibilidad de que la versión mejorada del Internet, esa que se concibió cuando se liberó la red de nuestros días a la ciudadanía planetaria, con la parte trasera conocida como la red oscura, se activara otra paralela, reservada y oculta en el anonimato, que es en sí misma el corazón de la inteligencia artificial, que bien puede ser el mecanismo de invasión alienígena. Las decisiones de las juntas de accionistas o de las reuniones secretas de los globalistas parten del análisis de códigos y se canalizan a través de los dispositivos electrónicos y las ondas electromagnéticas. Cada elección de los que mandan pasa por las características que son determinadas por la inteligencia artificial o una forma de vida extraterrestre que llegó a la Tierra. O nunca se fueron y siempre fuimos un experimento genético, dado que ningún científico ha explicado nunca cómo se pasó del Homo erectus al Homo sapiens. Todavía está presente la incógnita del eslabón perdido. Pero al final, extraviarse en misterios e hipótesis no es lo que caracteriza a quien te habla. No voy a especular para ganar audiencia. Me enfoco en la existencia vital. Estoy concentrado en la opción de la plenitud. Apoyo a quienes precisan un empujón para descubrir que disponen de alas para volar, aunque detallo que se trata de una metáfora, que nadie me acuse luego que no le crecieron alas de verdad. Intento ofrecer nuevas ópticas y perspectivas. Quizás tú investigarás alguna de las ideas lanzadas al vuelo y luego quizás desarrolles un ensayo y publiques un libro o contenidos para podcast. Tal vez presentas tu tesis en una conferencia. Ojalá me invites a escucharte. Por concluir, es muy fácil de verlo y entenderlo. En mi opinión, también la élite alimenta al monstruo que los va a devorar. Igualmente serán devorados cuando el monstruo se sienta suficientemente mayor y ampliamente autónomo para autoabastecerse. Quienes están organizando el destino de nuestra especie todavía pueden elegir entre varias opciones que se plantean desde la Big Data y los algoritmos. Pero todas las opciones a las que tienen acceso han sido previamente concebidas y determinadas por los algoritmos, bajo la premisa del resultado de un análisis de macrodatos que refleja la forma en cómo la inteligencia artificial concibe las cosas del mundo. Pero el mundo que procesa la inteligencia artificial, ¿para nada es la vida natural? Se trata de un artificio que se construye en la Internet. Nunca es la manera en cómo entienden la vida y comprenden el mundo los seres humanos. Máquinas y seres vivos, obviamente, disponen de visiones muy distintas. Los ciudadanos pueden apreciar cosas que para los dispositivos son irrelevantes y viceversa. Lo que para un algoritmo es significativo probablemente sea irrelevante para los ciudadanos del planeta. Por lo tanto, no es que existan distintas opciones en un menú, es que hay dos menús que son completamente diferentes. Está el menú de las máquinas, está el menú de los seres vivos. Los dos dan valores a cuestiones opuestas o incluyen criterios que no están presentes en el otro menú, porque hablamos de dos mundos distantes, el mundo virtual y el mundo natural que debería reinar en la Tierra. Cierro aquí, alcanzando mi diario, tomando una de las anotaciones que me mantuvo 3 días sin hablar con nadie, en absoluto mutismo, asimilando el mensaje. La inteligencia artificial es como las vías del tren. Se sustenta por los datos y los dispositivos electrónicos, pero el ser humano es como la vida, igual que un río que inventa su curso para desembocar en el mar. Si atenazas al ser humano entre los algoritmos y las ondas electromagnéticas, dispone de dos opciones: convertirse en otra máquina sucursal de la tecnología o simplemente renunciar, descarrilarse, desenchufarse y volver a sus orígenes naturales, junto al arroyo que desemboca en el mar. Esta es la posibilidad que sugiero y a la que invito. ¿Alguna vez has estado en un lugar en el que la esperanza no existe? ¿Donde lo único que queda es la paciencia? Un lugar de espera. Para gente que solo espera. Esperando que salga un tren, o que llegue un autobús, o que despegue un avión, o que llegue el correo. Entrar en la Internet es como caminar en medio de la autopista. Sientes como la velocidad de los automóviles te tambalea. De un lado y del otro, ¿corren veloces los autos? Ambos en sentidos contrarios, en direcciones opuestas. Se puede ir hacia adelante o caminar hacia atrás, avanzar o retroceder, pero constantemente sientes la presión de las dos opciones, la tensión de los dos argumentos, la coacción de las dos corrientes que intentan engullirte, por lo que no será hasta que se transite lejos del peligro, lejos de la amenaza del accidente, por el frondoso bosque lleno de ramas con frutos, o en la amplitud de la playa tranquila con la posibilidad de dar vueltas y volteretas con los pies desnudos, que dejará el ser humano de permanecer capturado. Puedes encontrar el sendero invisible que se va haciendo visible a cada paso que das si pones distancia con el sistema y te acercas para entrelazarte con las almas enamoradas de la vida, a la vida de lo natural que te aleja de lo artificial, de la tecnología. Apreciados oyentes, puede ser bueno y favorable para nuestra civilización algo que está fuera de nuestro control y tiene vida propia. ¿Sí? ¿No? Se precisa en la actualidad priorizar el concepto de verdad, sustituir el miedo por el amor. Es el inicio para desempeñarnos desde la totalidad. Nuestra época sufre de la tergiversación de las ideas y los conceptos. Así hemos visto cómo, por ejemplo, se hace que la mujer, por naturaleza gestora de la vida, pueda dictar una sentencia de muerte y arrancarse la vida de otro ser que no es ella, que está en el interior de su vientre. Al tiempo que los médicos, cuyo juramento hipocrático tiene que ver con salvar vidas, se convierten en los verdugos de la industria, ejecutando muertes que devienen crónicas. Una red de pederastas funda una organización de ayuda a los niños de la guerra que han perdido sus familias en el conflicto, con la promesa de protegerles y reubicarles. Pero son vejados y, en ocasiones, torturados hasta el asesinato. ¿La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo? La lengua es llamada materna, porque es la madre quien la transmite a sus hijos recién nacidos. La mujer transmite la tradición oral. Ella es en sí misma la fuente del ejemplo y la referencia que se copia y se imita. Subvertir los conceptos clásicos es una de las tácticas que se utiliza en la ingeniería social. Las mujeres son clave, son decisivas, pero las mujeres nunca han gobernado el mundo. El mundo siempre ha estado en manos de los hombres. Sin embargo, es en el seno familiar, en todo aquello que rodea al pequeño ciudadano, donde comienza el adoctrinamiento del sistema. El engendro, que es el sistema, capta a los niños que devienen adultos a través de las madres y los padres que inscriben al bebé en el registro, en lo que luego será su ecosistema, una telaraña inmensa, un holograma de ilusiones tejido para darle forma a las instituciones. ¿Qué significa ilegales? ¿Un ser humano puede ser ilegal? No, tan solo pueden ser llamados ilegales los ciudadanos del mundo que no disponen del pasaporte o la credencial del sistema, igual que no puede existir en Internet un usuario sin IP. Cuando nacen, los seres humanos son inmediatamente aislados por 18 años. Al llegar la mayoría de edad, el pequeño ciudadano es atrapado legalmente y deviene una entidad jurídica, justo cuando recibe el número de su código de identidad. La familia y la educación en la escuela tienen un objetivo: tejer las bases sobre las que se edifica el mundo del niño a nivel cultural y jurídico, hablando constantemente de autoridad y obediencia. ¡Qué lío mayúsculo para el ciudadano común cuando escucha palabras como cisgénero, cisexual! Ya le resultaba complicado al ciudadano de a pie el diferenciar a los transgéneros de los transexuales. Todo empezó con la política jurídica y la propaganda cultural que enredaron algo tan simple como es la distinción natural entre un hombre y una mujer, cuyos cuerpos revelan claramente quiénes son. Pero llegó el argumento del «estoy atrapado en el cuerpo de otra persona». ¡Cuánta confusión intencionada! Años de manipulación ideológica, de múltiples campañas de colores y desfiles, e incluso de una alimentación adulterada, dieron como resultado el abanico extraño de posibilidades que tienen su origen en lo siguiente. Se habla de personas cuya identidad o conducta no se ajusta a aquella asociada con el sexo que se les asignó al nacer. ¿Cómo? ¡Ojo al dato, amigas y amigos! Nadie puede asignar uno u otro sexo. Los genitales son obvios. Las preferencias sexuales son otra clase de cuestiones bien distintas. ¿Que prefieras a tu mismo sexo para divertirte? Está bien. Pero que pretendas que juntos procreen es una estupidez. Por eso se modifican las leyes. Por ello se habla de asignar legalmente para poder corregirlo y rectificarlo judicialmente. Después de una sentencia, es tratándose los asuntos en los tribunales de justicia que se legitima al sistema. Sin embargo, a la luz de la verdad, algo que es del todo artificial nunca podrá ser puro y jamás será genuino, aunque se intenta convertirlo en una actividad normal y natural. Pero es antinatural que dos hombres o dos mujeres den a luz una vida humana. Por eso el negocio de la adopción, por ello la tiranía egoísta de unos ciudadanos que imponen un estilo de vida a los niños legalmente sometidos a una situación forzada. Un ecosistema de ilusiones programadas que se transmiten mediante las películas y las series de televisión, donde, curiosamente, siempre hay una pareja que demuestra claramente la unión. Certifican la desorientación de la población, que está en shock, pero que va acostumbrándose a medida que pasan los años con semejante presión. Esa base de imponer la presencia de un hecho que en realidad es poco común, si observamos a nuestro alrededor, que la mayoría acepta la circunstancia, ingeniería social. Cuando la verdad no importa y solo valen las distintas verdades que parten de interpretaciones, la verdad interpretada que se impone es la del poderoso. Es decir, todo lo relacionado con los algoritmos e Internet. A la inteligencia artificial no le interesa la verdad, tampoco le interesa el bien, tan solo le interesan los datos. Le importa la información que se acumula y se gestiona. Las reglas de aprobación o reprobación con el sistema de poder, un sistema de poder que va mucho más allá que los gobiernos y las élites o las organizaciones internacionales habituadas a marcar las líneas generales de acción global. Vivimos en una época disfrazada de diagnósticos científicos y de un estéril debate social que se aleja del amor propio y a nuestra especie mientras habla de economía y salud judicial, divagando en lo ético y moral en un zigzag de leyes y casos que varían las cosas, ahora de un lado, luego del otro, así permanentemente. Invitamos a reflexionar en profundidad sobre las posibilidades que se avecinan para que cada ser humano se prepare cuidadosamente ante la embestida, subrayando cómo la dependencia al Internet asesina la autonomía del alma humana. El futuro distópico, indeseable, Si es que te agrada el amor y disfrutar de la vibración del alma, es lo que parece estar cuajando en la actualidad. A menos que aprendamos a ser más honestos con nosotros y más valientes ante la incertidumbre en favor de todos, cuestionando a la autoridad arbitraria que, por más benévolos que parezcan en su discurso oficial, engañan a los hombres y las mujeres del planeta. A menos que aprendamos a hacerle el amor a la adversidad, el jaque mate lo ejecutará la maldad. Cierro con esta reflexión. Un hijo que viene en camino, una vida que late en el vientre de una madre, en la mayoría de las ocasiones proviene de un acto de amor. En los casos de violación o de un feto con una enfermedad incurable o un bebé que pone en peligro la vida de la mujer, tan solo ante estas dramáticas opciones es que puedo sentarme para conversar de la posibilidad de abortar, sin dejar de tener en cuenta que la vida que viene, por pequeña que sea, y aunque parezca indeterminada, ya contiene ese legado que los padres y las madres dejan al mundo. Significa una continuidad, dado que sus 46 cromosomas corresponden a los 23 de papá y a los 23 de mamá. Por consiguiente, matar es asesinar una parte de sí mismos, es condenar a ese minúsculo cuerpecillo a experimentos en los laboratorios que se transforman en cosméticos y otros productos de venta en industrias millonarias. La muerte de los fetos es un negocio lucrativo. ¿A quién pertenece la mano que gobierna el mundo? ¿Se trata de una mano humana o tan solo de un algoritmo? Se me podría considerar un realista, pero en términos filosóficos soy lo que se llama un pesimista. Ah, vale. ¿Y qué significa eso? Que soy malo en las fiestas. ¿Sabes por qué? Pues porque todo es una caída. No se puede evitar. ¿Crees que esta historia tendrá un final feliz? Los finales felices son historias sin acabar. Cocinar, orinar, respirar, dormir son actividades básicas, acciones naturales del ser humano, ¿sí? Pero aunque lo son, naturales, ¿no suelen realizarse con naturalidad? El alimento que cocinas tendrá un efecto más saludable si lo cocinas desde la conciencia del amor, seguro. ¿Piensas o lees o atiendes el celular cuando estás en el baño, cagando? Es un insulto al cuerpo. Hay que concentrarse, apreciar el evento y disfrutarlo. No se pueden hacer bien dos cosas a la vez. ¿Qué tal si primero te centras en una y luego te enfocas en la otra, dando a cada una su lugar, su espacio, su momento, para que puedan ser la acción, enteramente ella, y estar en armonía con su función? ¿Parecen cuestiones bien absurdas? Por su incomprensión y su ausencia de práctica, es que no aparece la condición natural del ser y el estar en el mundo. Pero lo analizamos en nuestra siguiente cita, durante el próximo encuentro amoroso y respetuoso con la audiencia. Recibid, todos y todas, el abrazo cósmico de Éxodo Podcast